tenía tanta vida, era tanto su amor, era como aquel árbol que espera su verdor. Tenía una guitarra, tenía una ilusión. Guitarra mía, que conoces mi dolor, cuando andaba por la vida sin cariño y sin amor. Les diré que cuando nadie me escuchó, eras fuerza que alentaba mi penoso corazón. Tenía una guitarra. Me queda mi guitarra, cayó su música, me queda mi guitarra, cayó. Somos de los viejos tiempos, de los viejos tiempos. Pero aquí, en los nuevos tiempos, también usamos las redes sociales. Desempolvando Discos se encuentra a través de la siguiente dirección: programas Victoria Ciénaga, diagonal WD, arroba La Voz de la Victoria. Esto es a través del Facebook de la emisora. Yeah.